La sobremesa de Chaplin. La revolución no pasa por la universidad. Y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que como que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. ¿Cómo no requerir precisamente capacidad y capacitación a los revolucionarios? Por lo tanto, el dirigente político universitario tendrá más autoridad moral si acaso es también un buen estudiante universitario. Ser agitador universitario y mal estudiante es fácil. Ser dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil. Pero el maestro universitario respeta al buen alumno y tendrá que respetar sus ideas, cualquiera que sean. Por eso es que la juventud en el mundo contemporáneo y sobre todo la juventud de Latinoamérica tiene una obligación contraída con la historia, con su pueblo, con el pasado de su patria. La juventud no puede ser sectaria. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Che, Marian, Faca, ¿si levantamos la mesa? La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sobremesa noche. Todos los deportes olímpicos con Nico y sin Dylan. El momento verde. Nuestro incondicional Juan Carlos F. Y toda la música con Flor de Ensamble. Nuevamente esa voz. Nuevamente apareció la voz. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bienvenida sí nuevamente por esta sobremesa. Me tomé unas lindas vacaciones, 3 semanitas. La verdad que sí, se extrañaba. Sí, necesitaba descansar. Se extrañaba esa voz. Del otro lado del parlante mucha gente me dijo, ¿y esa voz? Pero la que sí estaba era la voz de Yasmín, a la cual le mandamos un fuerte saludo. Abrazo, un saludo sí. Muy grande, que ha pasado a formar parte de esta sobremesa aquí estos programas anteriores. Y hoy lo sigue haciendo desde aquel lado, pero siempre formando parte de la sobremesa, ¿no? De hecho, fue halagada su voz también. De hecho, también. Hemos tenido la suerte. Sí, las voces femeninas de la sobremesa están siendo bastante halagadas. Y con las masculinas es que todavía hay cierta reticencia. También. No, es que son muchas. Entonces, como que el oído capaz que necesita. Son muchas masculinas, muchas decís vos. Masculinas, claro. Sí, bastante. Y además tenemos la suerte de escuchar al Faca durante todo sí, el día. Otra, otra parte. En Radionauta. Voy a poner la voz distinta acá. Voy a hablar con vos más despito. No, es un gusto. Así que acá estamos nuevamente como en la sobremesa número 12 o 13. Le mandamos un gran saludo. Si es 13. 12. Es la 12. 12, señores, sí. Sobremesa es la 12, número 12. Saludos para el Seba, que está con un malestar físico, aparentemente estomacal, que le está produciendo fiebre. Así que le mandamos un abrazo grande y lo esperamos acá que se reponga la sobremesa. Sí, esperemos que esté para que venga, la fiesta del viernes. Para la fiesta del viernes. Tiene que estar, tiene que reponer. Porque dejó un montón de platos sin lavar. La última vez que se fue, que hace como un mes, y esos platos, viste, ya están cada vez más grandes. Se van juntando. Fiesta del viernes de radios. Así es. ¿Correcto? Así que... Ah, y me dijeron por ahí que... ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a sortear una entrada. Dos entradas para este viernes. Más que sortearlas, las va a ganar quien conteste la consigna del tenés modo más razón. Creativo. Yo siempre con el sorteo, vos siempre me retás con eso. Hemos armado un jurado de excelencia para... Mal, está. No, bien. El Sergio Lobizón del Oeste, José Besterrex y el Nicolás Benítez. El multifacético y polifacético nombrado. Exactamente, Nicolás Benítez con corte de pelo exclusivamente para conformar este jurado. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contar un acto fallido que hemos tenido en alguna oportunidad, sería. Esos que decís no... Cuando la garrón. Cuando algo se escapa ahí y la mente no lo puede controlar y se expresa y tiene una consecuencia porque no estaba para decirlo, era un pensamiento que uno se tenía que callar. Puede ser varios. Yo tengo uno particularmente que me sucedió a mí y ahí conozco de gente que le ha sucedido cosas parecidas. ¿Qué te pasó? Y es que a mí me tocó justo una vez viajar desde Necochea hasta Buenos Aires. Sí. Desde Necochea hasta Buenos Aires en un colectivo. No va que al lado mío se sienta una persona ahí, nos presentamos, o viste, como que él me da para presentarme, porque yo no soy de hablar mucho con el de al lado en el colectivo hasta que él me habla, como que no arranco ahí. Y bueno, el loco arranca, entonces, ¿qué sé yo? Nos presentamos, sí, dice, sí, Gustavo González, Fuerza de Infantería, mano. Comando de Choque, Florencio Varela. Además suele ser así, digo, la presentación. Así, sí, viste, así, medio y formal. La mano firme, agarrada, viste, ¿vos, ahí, Faca yo, Pérez, periodista? No, yo, Facundo Pérez... Terminé el secundario, estoy en el secundario, había terminado el secundario ahí en Rastafaray. ¿Qué dijiste? Ahí. ¿Secundario? Estaba estudiando abogacía en ese momento, había arrancado en mi parte de derecho. Gracias a Dios me di cuenta en muy pocos meses. Para ese entonces te sumó por ahí el cheite con el oficial. Así que claro, hablé con el policía y en un tiro yo no quería hablar más con él. Y mientras estábamos hablando se me empezó a venir la canción. En un tiro. La canción de Flema, la canción acerca de que nunca seré policía. De provincia ni de capital. Y se me empezó a cantar esa canción y yo decía, no, Facundo, sacá esa canción hacer... de tu mente, poné una de la Mona Jiménez, poné una de Rodrigo, no sé, andate al cuarteto, pero salí de ahí. Y no va que en una la empiezo a cantar, y cuando termino de decir, nunca seré policía, tuerzo la cara a mirarlo directamente al milico y ahí me doy cuenta que lo que estoy haciendo, que ya no es pensarlo, sino cantarlo. Lo pensé, lo dije. Y el milico me mira así, tac, y yo miré el parabrisas ahí nomás, la ventanilla, y no paré en 500 kilómetros, no corrí nunca más el cuello para aquel lugar. Que seguramente tenía la vista clavada, atravesándote la nuca. Totalmente, aparte habíamos estado hablando y yo no me había hecho el mala onda cuando hablábamos. Sí, yo no le quería dar cabida, pero no me hacía el mala onda. Estudiante de derecho, ¿no? Todo amigo. Sí, mirá qué interesante lo tuyo, ¿viste? Pero no era para mí. Pero bueno, y le canté esa canción en la cara, lo cual me generó ahí 500 kilómetros de viaje con el cuello durito apoyado ahí en el parabrisas. Así que ese podría ser uno de los actos fallidos que suceden, o sea, que se escapan esas cosas de la mente o cambiar el nombre y pronunciar el nombre de uno por otro, entre amigos, entre amantes. Bueno, todo eso lo pueden hacer y contarnos en Twitter, por ejemplo. ¿En Twitter tenemos Twitter? Sí, tenemos Twitter. ¿El ese, el de Radionauta? Sí. Tenemos que aprender a usarlo. Tenemos que aprender a usarlo. Bueno, pero si pueden mandar Twitter, el Twitter y ya contamos, disculpen. Fue lo primero que salió. No, en Facebook, como siempre, como todos los lunes en Facebook, ponen la sobremesa de Chaplin y ahí nos encuentran y en el muro nos ponen qué les pasó, qué recuerdo tienen, qué cosa de esas no te puedes olvidar porque metiste la pata hasta el fondo. Exacto. Y Twitter también puede mandar, pero no lo vamos a leer. No, claro, probablemente pero, claro, alguien capaz que lo lee. Porque... Puede llamar por teléfono, eso sí, los vamos a atender al 512-1690. Tal cual. O nos mandan un mail, que lo estamos leyendo poco también, creo, pero se llama la sobremesa de Chaplin @hotmail.com. Sí. Pero más que nada es para la comunicación así, el Facebook o el teléfono. El teléfono lo estaría bueno. El teléfono, que acá la radio directo. Y si no, el Facebook, que es donde estamos. A ver quién se anima a llamar por teléfono y contar algo al aire. Me quedó un detalle, dicen que el acto fallido realmente está consumado, ¿no? Cuando uno se da cuenta, digamos, vos lo tirás, si pasa, pasa. Queda como de última la duda, ¿no? Como decir, lo quiso decir, no puede ser un error. Sí. Pero generalmente vos lo consumás cuando lo tirás Y ahí, silencio, ¿viste? Y carita de... No, eso, me la mandé. Ahí es donde consumás el acto fallido y ahí es donde se convierte en él. Son como 5 segundos de, por favor, no pasó lo que acabo de pensar. Y después, ¿cómo pasó? Vas a explicar? ¿Cómo vuelvo para atrás de esto? Que vuelva el tiempo atrás, por favor, 30 segundos. Y se calma un problema. Además, la carita te está diciendo que lo quisiste decir de fondo, digamos. Y después está la de cuando pasa algo de eso y en una situación complicada o de cosas que se genera un silencio y todos saben lo que sucedió y siguen para otro lado, ¿viste? Diciendo, bueno, después se arreglarán. Otra manera de consumarlo también. Claro. Es cierto, todos sabemos lo que sucedió. Pero creo que el fallido por excelencia, ¿no? O el de película, el clásico es equivocar nombres. Equivocar nombres. Es el clásico, es por excelencia. Equivocar nombres. Hace poco. Sí. Es para cagada. Es para cagada. Es complicado la del nombre. Porque uno lo piensa ahí y dice, tampoco es tan importante porque es el nombre. Pero después termina siendo importante porque es el nombre. O sea. Está sonando el teléfono. No te lo puedo creer. Guarda. Para, estamos. Llamar a la pará, para este sería el primer llamado. No sé qué pasó. Le colgamos, creo. ¿Cómo le vamos a colgar? Creo que colgamos nuestro primer llamado al aire. Pedimos las disculpas correspondientes. Mirá. Sigue sonando. Parece que es un efecto que estamos trabajando y es mentira que suena el teléfono y es el rintón. Para que nos emocione. Es que nos está cargando Aymar acá. Estamos aquí. Que ha vuelto este momento. Otro también que ha vuelto es Aymar. Y el Rodo no está. El Rodo no está, evidentemente. No era para nosotros, qué triste. El primer llamado para la sobremesa de Chaplin no era para nosotros. Qué buscaban buenísimo. Al Rodo. A Yasmín estaban buscando por teléfono. O sea. Mirá vos que bien la. Mira. Bueno, lamentablemente no la tenemos con nosotros. No está con nosotros en el momento. Sí, a vos nunca te llamaron, ¿eh? No, estoy muy enojada con la gente que nos escucha. Muy enojada. Así que ahí seguimos. Recordamos que se pueden meter en el Facebook para contestar la consigna. Es la sobremesa de Chaplin, la primera palabra, la primera letra es mayúscula. Claro. Las demás letras son minúsculas. Esa es la cuestión, porque si no aparece otro ahí que no sabe bien qué es, si es o no es. Así que excepto para que tengan en cuenta. Excepto de todas con mayúscula, decimos la sobremesa de Chaplin. Sí, igual con la que arranque, con la primera alcanza. Lo que va, digo, es que hay una figura pública de la sobremesa de Chaplin que es otro. Y claro, ahí no lo vemos. Tienes que poner me gusta solamente. No, yo no se lo miro y no pero entiendo bien para qué sirve. Porque ese José se encargaba, pero me parece que no lo tiene ahí. No sé. Aparte, como figura pública tampoco, es como más bien una entidad. Chaplin. Bien, entonces además está la fiesta, como decíamos, sintonizada en el Olga Vázquez. Viernes 10, 23 horas, se están sorteando las 2 entradas. A la respuesta de consigna más piola, por decirlo de alguna manera. Exacto, exactamente, que va a tocar la Emporio Tropical y Los Feos. Así que de una, que están todos invitados del otro lado. Igual a medida que siga sonando la radio en la semana va a ir apareciendo más. Pero nos metemos con la fiestita ahí. Escríbanos para... ahí, así vienen a esta fiesta que va a estar buenísima. Bueno, che. Bueno, entonces ahí te terminan de hablar por teléfono. Yo me desconcentro al teléfono, voy a decir la verdad. El Sebastián, buenas noches. A ver si... Vamos a hacer la prueba de sacarlo por primera vez, si nos aguarda la... Estamos experimentando, podríamos decirlo. En vivo y en directo, a ver. No todas las primeras veces son buenas, ¿eh? No solo las segundas no son buenas, sino que las primeras tampoco son buenas. No, pero con esto con la mejor. Seba, ¿te escuchás, loco? Nosotros no te escuchamos, para decir sinceramente... No, él dice un tipo de pocas palabras igual, pero... Capaz que está diciendo mucho. No, seguimos trabajando ahí en la cuestión. Bueno, vamos a... A ver, yo la verdad es que ahora no me acuerdo otra anécdota, pero uno de los chicos de la sobremesa nos contaba antes de entrar, porque habíamos dicho, ¿no?, de que iba a ser la consigna de hoy, y Nico nos contaba que cuando era chiquitito fue a comer a la casa de una familia donde eran todos muy narigones. Sí. Entonces, mientras estaban comiendo en la cena, en voz alta dice, papá, ¿por qué son todos tan narigones en esta casa? Al aire de toda la familia. Al aire de toda la familia. Eso no es muy fallido, digamos, ese fue directo. Fue directo. Sí. Así que mientras seguimos, empezamos a poner un poquito de música para que la noche se empiece a aclimatar a la sobremesa número 12. Sean bienvenidos. Que tengo que comer, que tengo que dormir. que tengo que trabajar. Y así no puedo más ir. Fabricar una bandera pa' que sepa lo que quiero sin decirlo nunca más. No me cierres la cabeza, tu mirada es muy espesa, solo está pa' controlar. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' morirse y nada más. Que tengo huevo el toro y alma de buey, y ando a las cornadas con la ley. En tu manto de sangre me correré, si vienes con la espada. Esperando, a veces arrodillado, mendigando algo de amor. Te doy todo lo que tengo, lo que no es mío vendo, pa' pasar algo mejor. Que si aguanto te odio tanto, que si te quiero te espanto, que me río y te hace mal. No hay fracaso más rotundo que haberse venido al mundo pa' aburrirse y nada más. No droguen más al toro, droguenme a mí, preciso fantasía pa' seguir. Que no droguen más al toro, droguenme a mí, hay que darse coraje pa' vivir. ¡Va! Me voy a disfrazar de toro y a dar culo al torero. Que me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Que me voy a disfrazar de toro y a dar por culo al torero. Que me voy a disfrazar y a dar por culo. Me quedo al sabor. La sobremesa de Chaplin. Nos ponemos un toque más serios en la sobremesa ahí, porque hoy es un día importante en la cuestión argentina, en la cuestión de la historia contemporánea argentina. Hoy comenzó el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, sucedido en el 2010. Así que queríamos charlar un poco eso, o comentar más o menos del otro lado, porque es un tema bien que nos toca bastante de lleno. Arrancó hoy por la mañana, temprano, en cerca Comodoro de Pi. De la mañana. Sí, un poquito más después de la 10 de la mañana, en Comodoro Pi. Ahí hubo bastante gente presente. Estuvo Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estuvo Claudio Lozano y Martín Sabatella, los diputados. Pitrola, dirigente. Vilma Ripoli y Horacio Berbisky también, que pertenece al CELS, que el CELS está jugando ahí también bastante con el tema de la abogada, los abogados defensores ahí. Del otro lado, lo impresentable de siempre, ¿no? Toda la corporatividad que tienen estos sindicatos, estos gremios que se mueven de este modo tan mafioso, donde presentan abogados con nulidad de causa, como diciendo que la causa se apunta a pedraza y no a esclarecer el crimen, o cuestiones ahí, muchos artilugios legales ahí que muchos tocamos de oído porque no sabemos bien cómo es la cuestión en lo fino de la ley, pero que van a siempre a lo mismo, que es a salvar entre a unos pocos, que son las cabezas visibles de esto, que son los grandes poderosos, que han sido hoy puestos en juicio, dado los 2 años de que sucedió el crimen. Que de hecho, bastante pronto, aunque no parezca, que generalmente tiene que ver con la movilización popular, digamos, con los movimientos sociales, y salir, digamos, y a bancar y a exigir. Claro, y esto y sería... Sí, pero hay casos, digamos, que ni siquiera se han llevado a juicio aún, digamos, o que quedan totalmente en la nada. Y esto, bueno, podemos decir que hasta sería bueno o positivo que sea veloz, digamos, rápido y que llegue ahora. De todas maneras, está siendo en una sala muy chica, digamos, y se proponía también llenar de gente, digamos, el espacio afuera de los tribunales, de manera de que mostrar, digamos, como diciendo, bueno, que se vea, si es público, que sea público, que se pueda entrar, no lo mandes, no lo escondas, digamos, no lo metas. Bien, con eso hubo, porque habían presentado también para que no entren reporteros gráficos, nada, finalmente terminaron entrando, pero bueno, con todo esto que decís, las limitantes ahí de un espacio chico y todo, donde tenía que tomar mayor significación la cuestión. Claro, es como que hay una suerte de... No de tratar de ocultar necesariamente, o sí, pero cuando vos lo mandas chico, no querés que vayan los reporteros, dejás a la gente afuera y demás, bueno, que pase lo mayormente desapercibido, sí, y que quede ahí, ¿no? Y que se vaya solucionando. Totalmente. Están imputados actores intelectuales de homicidio agravado, Pedraza, Juan Carlos Fernández y el delegado gremial Pablo Díaz, y como autores materiales Cristian Favale y Gabriel Sánchez, en el Tribunal Oral número 21, creo que, sí, que atiende la causa. Así que bueno, me ponía un poco serio ahí, queríamos transmitir eso. Sí, más o menos para contar la situación, para aquel o aquella que no sepa, Mariano Ferreira fue asesinado en una protesta, digamos, cuando estaban cortando las vías del tren, exigiendo por tercerizados, bueno, por empleos basura y demás, y la Unión Ferroviaria con las patotas, digamos, va como a repeler o a sacarlo de las vías para evitar el corte, donde casi, bueno, primero los corren a piedrazos y demás. Sí. Hay y una zona liberada ahí, ¿no? Hay una zona liberada de la policía. Y finalmente, digamos, terminan tirando tiros casi a quemarropa. Una persona que estaba por ahí, de la patota sindical, digamos, casi a quemarropa, y terminan, por supuesto, terminando con la vida de Mariano Ferreira, un joven, digamos, militante del Partido Obrero, también estudiante, digamos, ¿no? Así que, además, están en este juicio, digamos, que es bastante sorprendente, que siempre tiene que ver, obviamente, con la movilización popular, que exige, digamos, si no, nunca pasa nada con estos casos, que tengo entendido que también se está jugando no solo a los autores materiales, o sea, quién tiró el tiro, sino que además se estaría juzgando a los autores intelectuales sí. Que sería Pedraza, de la Unión Ferroviaria, digamos, que bueno, eso es un caso bastante paradigmático, por decirlo de alguna manera, porque no es lo más habitual que se llegue hasta los... A quien da la orden. Claro, tal cual. Pero bueno, veremos qué pasa, y hoy se largó, por decirlo de alguna manera. Exactamente, así que bueno, estaremos al tanto ahí, en la sobremesa nos mantendremos informados sobre la cuestión. Y nos metemos en algo de musiquita ahí, ¿te parece, Arbolito?

¿o no? En esta totalmente, época de los Juegos Olímpicos. Totalmente, deporte sí, para tirar para arriba. Y cuando hay Juegos Olímpicos, uno sí. En mi casa, particularmente, todos estamos ahí queriendo verlo cuando juega Argentina. Sí, como pendiente, todos, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi hermano. Se junta sí, la familia a ver en los momentos que se puede. Las últimas conversaciones que he tenido con mi padre han sido sobre los Juegos Olímpicos. Por sí, teléfono sí, hablamos de los Juegos Olímpicos, quién ganó, quién que perdió. Que haya un argentino involucrado, como que uno no se pone la camiseta, se siente parte, sí, quiere mirá, que gane. Mira, yo estuve en Neuquén y vimos todos, mis sobrinos, hasta mi sobrinito más chiquito, a Del Potro, y cuando ganó todos nos paramos. Claro, todos contentos. Y después otro deporte que no sé ni de qué se trata, pero también, vamos Argentina. Vamos Argentina, sí, en sí, la vamos que ven. Después que te pero dicen, salió tercero. Que tiro de bala, todo, el claro, más tirabala de la cuadra. Lo tiró todo a la mierda, vi que lejos que lo claro, tiró, sí. ¿Cuánto sacó? Como 60 metros, viste, y voy a decir, viste, no, la que no tiró nada, pero vamos. Que la sacude a no sabés ni las reglas. Claro, y en realidad... Cuenta que era amateur el deporte. No, buenísima las chinitas del badminton, que yendo para atrás, y la verdad que era un skate de Capusotto, ¿eh? Las descalificaron al final. Sí, a todo para afuera. Y sí, ahora parece que hay también algo en el básquet. Algunos están yendo para atrás. Parece que sí, que España, sí, que no quería jugar contra Estados Unidos, bueno. Ah, y ahí tiró ahí. Jugaron un poco. Pero la del badminton, ¿no? Esa fue muy, muy... Sí, no, esa fue un poco increíble, más alevosa, pero la del básquet se estudia. Tengo entendido que 4 equipos descalificaron, algo así, o 4... Creo que 4 equipos, 2 los que estaban participando y como que los 2 que estaban ahí afuera, o 4 o 8 atletas y creo que 4... Cuestión que desclasificaron ahí a varios. No tuve no tuve la suerte de verlo, pero dicen que era bizarro directamente, que muy le pegaban afuera cada y que un aparecía punto, el árbitro. Entraba el referee cada un punto a hacer señas así como que muevan la raqueta, aunque se hagan, claro, se simulen de que quieren invocarla. No, hasta que entró a la red y afuera. Hasta que entró a la red y dijo basta, afuera. Todo descalificado. Todo descalificado, sí. Pidieron ahí la... Está manchando la imagen olímpica ahí un poco, así claro, que nos vemos. Le dieron suerte, salida. Teníamos una consigna hoy que... tenía que ver con el tema de qué acto fallido has cometido y que pueda llegar a tener alguna consecuencia o algo. Alguien estuvo sí, mandando, sí, creo. Sí, Lucre nos dice, ¿cómo andan? Lindo equipo ahí. Esta psicóloga se ha equivocado más de una vez a la hora de dar la dirección del consultorio, confundiendo los números con los de la dirección de su casa. Feo, feo. Las interpretaciones las reservo para el diván. Abrazos, queridos. Complicado. La verdad que si yo quisiera comprender esas interpretaciones, porque... Imagínate. Sí. No, además yo lo he vivido, me dice, otra vez le di mal la dirección y le digo, o sea, anotátela, cuando vas a hablar tenela anotada, no podés bardear así. Totalmente. Es un paciente que no nos esté escuchando, en lo posible, saludos, cualquier cosita. Igual es muy responsable, no te preocupes, apenas un fallido. Es solamente de la dirección. Así que bueno, pero imagínate que... Bueno, mejor ver, igual que no dé la dirección saber de la casa y sea la del consultorio y vaya, ¿no? A las 2 de la mañana un sábado a la fiesta y sea en el consultorio. Sí, a no, ver, no está Lucrecia acá, no, estamos acá. No, esto es un consultorio médico, señores. Equivocado. Hay gente durmiendo. Hay gente durmiendo. Y hay deportes, Nico, también, deportes, ¿no? Sí. Dando vueltas en el aire. Sí, sí. Primero voy con algo fresquito, que es el fútbol, ¿no? Que empezó otra vez el campeonato. Volvió el fútbol. El inicial y ahora. Volvió papel también, después vamos a hablar. Ah, también, ¿no? Sí, sí, me enteré de algo. Con Aston Birra, me parece, sí, bueno. Tanto, y sí. Por más que se vaya al pueblo, se ve que sigue los Olímpicos y papel que se transmite para todo el universo, Olímpicos, por supuesto. Totalmente. Sí, en realidad estoy siendo más a papel que a los Juegos Olímpicos, pero bueno, sí, natural. Estamos ahí, sí, la verdad que es una cosa muy linda. Y sí, bueno, y no, de recién estuvimos viendo a Estudiante, ¿no? Que la primera fecha, sí, debut contra Tigre de visitante, partido complicado, ¿no? Que Tigre subcampeón, porque bueno, el Tigre de Vasco Rabarrena y el Estudiante de Diego Caña, que fue quiero el decir técnico... que Martina acá nos puso recién después de ver ganar a mi pincha querido sobremeseando junto a nosotros. La Martín, sí, pincha, hay muchos hinchas ahí. Ganó con lo ¿no? último, ¿no? Ahí. Y ganó 2-1 al final. Sí, yo perdón, quería meter bocadito nomás. Con respecto de que, viste que dicen que Estudiantes es moda, ya que no hay tantos pinchas por acá hoy. Ahora juegan los lunes. Y me venían a boquear a los de River que nosotros jugábamos los sábados. Ahora Estudiantes juega los lunes. Pasó rara, directamente de moda, ya los lunes. El prime time quedó de lado. Le mando saludo a los pinchas desde acá. Y nosotros también, volvimos a jugar el domingo, pero no nos fue tan bien, ¿no? ¿Qué opinas, Marian? Y bueno, yo lo escuché por radio. Tuve la suerte de escucharlo por radio para no ver el penal desde el vamos. Escuché que lo tiró muy, muy lejos. ¿Cuánto, la verdad, ya cuántos penales van así? Y ya van tres, porque... Tres. Sí, pues en realidad el último partido del ascenso con Almirante Brown, Trezeguet erró un penal. Después claro, el Chori Domínguez había errado un penal con Patronato la fecha antes. Y el partido anterior, que fue por Copa Argentina con Racing, Un pibito, Vila, de 18 años, pobre, que Almeida lo mandó al muere, pateó el sexto penal, lo erró también, así que venimos... Mal de penales. Ni de penal. Hay que ponerse a practicar penales, es el mal de River. Puede ser tan complicado, ¿no? ¿Y, pero qué hacen los tipos en la semana? Yo digo, no, si no pueden patear un penal... Esa es la pregunta de todo, ¿no? ¿Qué hacen los tipos en la semana de todos locos? Claro. Porque vos te podés entender que vos le pegues una pifiada así todo, pero hoy si te la pateas por semana tenés que patear 400 penales, hermano. Claro, sí, no le pedimos a Funes Mori que la pare de pecho y la clave chilena, un penal meté, nada más. No es tan complicado. Pero no, tampoco. Además, o sea, dicen que todo penal atajado por un arquero, yo siendo arquero te lo puedo decir, desde el vamos es mal pateado, digamos. Un penal bien pateado, bien puesto, no, es inatajable, digamos, por sí, la distancia y la velocidad que puede agarrar el fútbol. O digamos, por lo menos igual tiene que invocarla dentro del arco, digo. Sí, también. Vos tenés, loco, tenés 8 metros por 2 metros. Claro, bueno, hay que invocarla en ese cuadrado. Después ya el arquero puede tener también su... La claro, cuestión de que el arquero juega y tiene buenas piernas, sale para un lado, ataja, pero sí, sí, también en el arco, por lo menos. También un poco, capaz que lo debe haber hablado el AVE, que es un tipo de... Tipo de experiencia. Casi 35 años, de Funes Mori, que, no sé, se le traba la cabeza y se le debe nublar todo, supongo, porque... Así que nunca con le, Belgrano nunca le apunta. Negativa, con Belgrano negativa. Con Belgrano River perdió 2-1, y, otra vez, o sea, primero que ponen la fecha con Belgrano, que fue el que lo mandó al descenso River, primer fecha en el Monumental. ¿En el Monumental era? En el Monumental, de local encima, todo, no sé cómo se decidió eso, pero bueno. Encima River pierde, así que imagínate, yo estuve en la cancha, estuvo bastante caldeado el ambiente. Está caldeado, ¿no? La, sí, la Almeida sí, la tienen ahí, ¿no? La Almeida. Y Almeida, viste que todo el campeonato de ascenso nunca encontró el equipo y ahora tampoco. Y encima están esperando refuerzos que nunca llegan. Sí. Así que complicado. Cada semana River viene uno nuevo, sí, River, viene, viste, si no claro, viene Del Piero, después viene Totti, Seedorf, y, después sí, viene después, el otro y termina, no, viste. No viene nadie, ni Mercado. Mercado, claro. Sí, sí, ni el Indio Basamera viene después. No, y así que bueno, esa es la realidad de River. Y el sábado, este sábado juega acá en el Estadio Único con Estudiante. O sea que partido, mirá, no sé, a priori bastante complicado. Bastante tiene complicado. River. Así que y no sé, veremos yo lo qué poco pasa. Estudiante porque... hoy ahí con Tigre, ahí el partido que estaba jugando. Sí, Estudiante ganó sobre el final, así que bueno, llega ganando de visitante y visitante. River perdiendo de local. Así que bastante bravo el panorama. Sí. ¿Y por casa, Boquita, cómo anduvo? Boca perdió con Quilmes, loco. Sí, partido malo, no lo vi yo. Pero ya me tenía un resultado puesto. Ahí vi la patada de Silva. Sí. Está loco el pelado ese. Le pega la patada, 3 minutos, va y se levanta y le pide, sí, disculpame, loco. Que está le loco. Le pega una patada en el pecho y se la pone en la cara. ¿No? Por ahí algunas actitudes. Yo decía, este tipo, ¿qué le pasa? Bueno, claro, ahora lo, no, lo demuestra, lo demuestra, atención, y así sí, no hay un acting. Y el bueno, loco está de la cabeza. Sí, sí, Boca había tenido problemas, ¿no? Con el viaje. Se había ido de gira, había andado, sí, estado por Venezuela. Mucho de gira el equipo, país. De gira. Mucha gira, pleno, se notó la gira y lo pone estar y ahí que llegó, claro, se bajó el avión, no saludó ni a los compañeros, claro, se va a atajar. No, se fue al arco de una, no, sí, ni los miró a los compañeros. Es del gusto de Falcioni. A Schiavi creo que lo conocía ya de antes, pero los demás lo conocía ahí en la cancha. Básicamente y sí. Bueno, así le fue, pobre. Sí, tres pepas, pero bueno, eso. Sí, vamos a ver qué sucede ahí. No, lo bueno es que no tocó el esquema aparentemente, ¿no? Como jugó el Pochi Chávez, jugó en el lugar de Román. Jugó, sí, no, sí, no hubo de enganche. 4-4 por ahí lo que tiene el Pochi Chávez por ahí un poco más de sacrificio, ¿no? Más, claro, porque baja a buscar la pelota todo, pero ser, jugó, sí, en ese, jugó, pero de enlace, jugó de enganche, así jugó que de enlace, claro. Por ahí Falcioni no queriendo dar esa muestra de que no era el problema del enganche, sino bancaba que Riquelme se fue porque. Pero quiso. A mí me gusta más loco con enganche, siempre. Sí, sí, obviamente. Para mí está hecho para jugar con enganche. Y últimamente acá en Argentina está desapareciendo un poco y así son los partidos, ¿no? Porque totalmente, el pibe Caneo, loco, es un buen enganche. Y Caneo juega bien, ¿no? Por ahí lo que tiene Caneo, que no sé si nació lesionado, no sé qué tiene, pero siempre se ha roto mucho, está, loco. Se ha roto mucho. Pero. Vos ya en Quilmes ya llevo una. Sacando eso, y ya lleva casi 3 años, a nosotros nos vacunó en cancha de River. Sí, así que, yo me lo acuerdo, no cuando, descendió, parece que ya estaba Caneo. Bueno, y sí, como para cerrar un poco con esto del fútbol argentino, ¿no? Que retomamos ahora. El miércoles juega la Boca la final de la Copa Argentina con Racing. El partido que había quedado pendiente, ¿no? ¿A qué hora indicó esto? La verdad que tengo entendido que va a ser a la noche, debe ser de. ¿A las 9? Ah, 8:30, mirá. Ya 8:30. Me está aclarando. 8:30. Sí. Es en San Juan. En San Juan. En San Juan. Y bueno, no sé, Racing viene de empatar con Rafaela de local, con el Pepe San errando dos ahí. Penales. Me llegó dos. Esa. No uno, no le alcanzó uno, dos, erró. Dos. Así que se bueno. Se reforzó bien Racing igual, ¿eh? Se reforzó, sí, pero viste, no sí, sé sí, qué pasa con Racing. Nunca pasa nada, porque siempre se refuerza, sí, pero no pasa nada. Es verdad. Es el misterio de Racing. Es verdad. Así que bueno, esa va a ser la final de la Copa Argentina. Totalmente, vamos a ver la Copa Argentina. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, vamos a ver un fulbito ahí. Justo yo tengo un papi, ¿podés creer? Así que, así va a que tener, bueno, vamos a tener ahí a ver cómo resolvemos. Si no, bueno, ponemos el plasma en la cancha de par. Claro, sí, va mirando un poco un papi. Yo no atajo en ese. Parece que sí lo conozco. ¿Me dejaron afuera? ¿Qué papi es? ¿Cuándo? El miércoles a las 11. Bueno, ay, igual papi, después te digo bien. Bueno. Pero estás contado, loco. Asustado, parece que asustado. Sí, sí, estás contado, loco. Ya me dejaron afuera, yo el tobillo será. Creo que sí. Si está el Migue escuchando al otro lado, estaría bueno que mande el Migue ahí la lista de invitados para el miércoles. Me parece que se dio cuenta Faca que lo querían borrar. Sí, yo no, lo hice muy público. No, porque la tiraron de acá, viste, estoy acá todavía. No tenía que haberla... baño, pero volví. Ah, manejado más callado. Ah, bueno, la próxima lo hacemos más bajo. No, bueno, ahora sí, pasando los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos Londres. Bueno, una medallita solamente. Una medallita, pero, de un deportista que no es olímpico, sino que es un deporte, claro, de alta competencia, una máquina que corre y corre y corre potro, siempre. Que sí, que... no sé, para alguno puede haber sorprendido, pero también en la semifinal había jugado contra Federer un muy buen nivel. Hubo porque partido, ¿no? Además una superficie que no lo favorece, y a Federer sí, el césped. Federer ha ganado Wimbledon como todos los días. Y Del Potro, la verdad que estuvo, no venía en tan buen nivel porque había jugado con rivales de menor envergadura, ¿no? Envergadura. Que no sé quién dijo esa palabra. Envergamás. Claro, sí. Y no había estado del todo bien en su nivel, pero bueno, con Federer, la demostró verdad que... porque... 4 horas de partido. 4 horas de partido. 4 horas, y encima terminó de jugar y tuvo que ir a jugar con Gisela Dulco, el doble mixto. A jugar y no se podía ni mover, pobre tipo. Estaba fusilado. Imagínate que Federer te pelotee 4 horas. No, yo no creo que te levantás nunca más. Igual no lo peloteó, fue un partido buenísimo. Claro, sí, no, pero yo te digo que Federer te la tira de acá para allá, de acá para allá. Yo me muero ahí nomás, a las 5 minutos. Sí. Ese Federer también, qué maquinita, loco. Pero y, después le pelaron la pera igual a Federer. Después. Y después perdió la final con Murray, que era el británico, pobre, ¿no? Encima se retiraba. El local. ¿Federer se está retirando? Y sí, o sea, de juego, juego olímpico, ¿no? Claro, de juego olímpico. Ya, y la única medalla que le faltaba era la de oro, y bueno, estuvo ahí. Bueno, estuvo cerca, Fede. Sí. Y bueno, la querés toda para vos, Fede. Vos la querés igual toda para vos. Creo que tengo entendido que en Beijing había ganado un oro en doble, me parece. En doble. Bueno, que no es lo mismo que single, pero por lo menos de un consuelo. Medio. ¿No? Y después, bueno, perdón, dicen que jugó después el doble, ¿no? Del Potro, jugó inmediatamente. Claro, sí, después lo acaba de decir. Ah, mirá, me lo perdí. Sí, sí. Jugó el doble y bueno, estuvo fusilado y perdió con Gisela Dulco. Bueno, Murray también después jugó el doble, porque capaz que te confundiste con eso. Ir a jugar con Gisela Dulco y quedarte sin piernas, loco, debe ser complicado, ¿eh? Y por lo menos uno debe querer quedar bien, ¿viste? ¿No? Con... algo. Se fue enojado, yo lo vi. Claro, sí, la verdad sí. Que un tío decía que andaba con Susana Jiménez. El Potro a mí no me quiere decir, andaba con Susana Jiménez. Y siempre quedó pobre el con Potro. Con la veterana, ¿no? Sí, sí, todo, quedó, y quedó con que andaba con Susana pegaba Jiménez. Pegaba a Susana Jiménez, pobre loco. ¿Sabés? ¿Qué sé yo? ¿Sobre gusto? Está sí, mal, no, perdón. Vale. No, no, sobre gusto no, de la no, vale, pero viste, uno... el del Potro y Susana Jiménez como que una combinación sí, extraña. Es raro. 22 es raro. Años tiene el Potro. Sí, sí, sí. ¿22 sí. años tiene el Potro? Sí, vive. Y es como medio alto además para Susana. Sí, sí, mínimamente es rara la pareja, pero. Pero bueno, todo puede. Hay cada una, hay cada pareja que uno dice. ¿No? Exacto, nosotros somos muy clásicos, sí, país. Sí, sí, por ahí capaz que. Tengo que abrir la mente. Vamos allá. Open mind. Sí, sí. Open tal mind. Cual. Para la sobremesa, open mind. Como Delpo. ¿Y algún otro deporte? Las sí. lechonas siempre ahí, siempre sí, ahí. Son una cosa siempre. Increíble. Son una cosa increíble. Las lechonas, mira, no sabía. Le jodía una vez, pero no, con todo el cariño del mundo. No, obviamente, porque sinceramente me hicieron querer al hockey. La verdad que sí, sí. Como que veo fulbito, muy parecido al fulbito. Y sí. Por lo menos hay 2 arcos, una pelota y 11. De lo más similar, te diría. De lo más similar. Cambiaron algunas reglas que eran parecidas, pero es bastante similar. Yo iba a jugar fútbol a la cancha de hockey. Sí, ¿no? Sí. Y las Leonas me empataron 0-0 contra Australia. Bueno, a ella le servía el empate, así que clasificaron a semifinales. Bien ya ahí. Directamente. Todavía no se sabe el rival, pero ya están entre las 4 mejores. Con están ahí, chance son intacta. Fijas, aparte, siempre, ¿viste? Y siempre, aparte del último juego olímpico de Luciana Aymar, que ya ha dado... La Diego del hockey. Y, sí, prácticamente, o sea, hace lo que quiere, vuelve en la cancha. Es impresionante. Las pasa todo en el palo. Y igual, ¿viste cómo siguen apareciendo piba? ¿Cómo se ha puesto el hockey también ahí? Porque siguen cambiando. Y sí, sí, y yo creo que gracias, 18 años sí. con Luciana Aymar y están en la competencia. Hay constantemente recambio. Vos sabés, en el hockey yo como que nunca termino de conocer a 4 o 5 jugadoras, porque siempre hay nueva, pero siempre la Leona, están entre ahí. Las 4 mejores mínimo. Prendidas. Así que bueno. Siempre prendidas las Leonas. Muy bien las Leonas, le mandamos toda la fuerza acá. Espero que lleguen. Seguro están escuchando. Seguro van a llegar. Sí, me dijeron que a mí que habían puesto en el Twitter nuestro, que estaban escuchando. Que nos seguían. Sí, de sí, hecho creo que mandaron Twitter, pero no lo leímos, bueno. Quedó. Todavía no lo pudimos abrir, así que la próxima le decimos que lo manden al Facebook. Y bueno, ahora pasamos al básquet. Al básquetbol. Sí, esta es la dinámica, ¿no? De los Juegos Olímpicos, que uno va de acá para allá. El básquet jugó hoy contra Estados Unidos, perdió 126-97, pero jugó prácticamente casi todo el partido con jugadores que no son habituales titulares. Equipo alternado. Estados Unidos puso... la mayoría del tiempo a las estrellas, ¿no? A Kobe Bryant, a Kevin Durant, jugadores de NBA. Es increíble cómo juegan. Y sí, sí, bueno, es increíble cómo juegan y también cómo se la bancó Argentina para mí, por lo menos en la primera mitad, o sea, los dos primeros cuartos. Claro, yo terminaron... ahí lo empecé a ver, un bajón, porque y sí, bueno, marca diferencia, y mucho. Yo creo que deben jugar media máquina ellos y después la última parte te sacuden triple de todos lados, todo adentro, así que muy complicado jugar en Estados Unidos. No, más vale. Pero más ya Argentina ha demostrado, ¿no?, que en otras instancias, ya en los Juegos Olímpicos de Atenas, Argentina le ganó la semifinal a Estados Unidos. Tal cual. Nadie se esperaba. La esa es, no es a Yugoslavia. Ya, eso fue, claro, era Serbia ya. A Serbia, claro, sí, Yugoslavia. Sí, había quedado un poco. Y así que bueno, Argentina se metió en cuarto de final. Ahora va con Brasil, así que tenemos clásico. Brasil, ¿y cómo, qué onda? ¿Y Brasil lo dirige, que dirige Argentina? A Brasil lo dirige Mañano, que es el técnico que... ¿Eso lo soportaría, prácticamente... le pregunto yo, el equipo argentino de básquet, soportaría un brasilero que lo dirija? Porque en el básquet no existe la realidad que existe en el fútbol. Y la verdad porque que Argentina yo... no la puede dirigir un brasilero, la selección argentina de fútbol no la puede dirigir un brasilero ni loco. El caso de Mañano yo creo que es muy raro porque es un tipo que ha dado sobradas muestras, ¿no? Y que la tiene muy clara. Porque... la tiene muy clara. Digamos esta camada de jugadores que la generación dorada, sí, no sé si formado, pero los resultados encastró él a ese, claro, equipo, digamos, esa generación, sí, lo ensambló, por así decirlo, lo ensambló. Y entonces bueno, se va a Brasil a dirigir un grupo de jugadores, ¿no?, que parecía que tenía condiciones, pero no era potencia ni mucho menos Brasil en el básquet, y bueno, hoy en día siempre está metido entre mínimamente los 8 mejores, así que por eso. Y bueno, y ahora jugar con Argentina, que es jugador que los conoce a todos, ¿no? Claro. Como si fueran... O sea, sí, son... los vio. Muchos de, bueno, lo que son tienen que ver con haberlo... Claro, bueno, eso puede ser él, una desventaja, ¿no?, para Argentina. Pero bueno, no sé, puede pasar cualquier cosa, sí, en un partido. Es un deporte y todo puede suceder. Obviamente, más allá de táctica y todo. Pero yo creo que van a Argentina. Ese es mi pálpito, no sé. ¿Tenés la fecha, más o menos? El miércoles, me parece, que es el partido, sí. Bien. Después... Querido, yo no, el otro día le contaba también acá, no tengo, viste, televisor. Sí. Y no me falta bonadeo ahí 24 horas. Claro, no, a mí sí, claro, todo el día. Reproduciendo todo, viste. No sé cómo hace campeonato el tipo, de bolilla. Siempre. Ahí lo vemos al australiano con su bolita clásica. Modelo ponía a las 8 de la mañana, te dice por está, a las 5 de la tarde, a las 3 de la mañana, no sé si todo el día. ¿Es realmente bonadeo o ya es bonadeo y un holograma de bonadeo, claro, que trabaja las otras 8 horas que duerme? O una voz, viste, que le ponen, ¿no? Que, sinceramente, sí. Robotito bonadeo. Y sí, bueno, y ya que hablamos de bonadeo, también estuve viendo volei, que bueno, Argentina le ganó 3-0 a Gran Bretaña, que era el bien, local, bien. Pero que... Inglaterra estaba bien, sí, jugado igual también el volei. Muy jugado, no tenía jugado nada. Volley, no. Tenía... Estaba muy concentrado en otra cosa. Y jugaron porque eran locales y nada más. Sí, digamos, era... che, cagada, sí, sí. Loco, al volei hay, claro, que poner, no, equipo porque dicen que no, como somos locales tenemos que poner le equipo. Metemos y jugaron, bueno, un rato, se metieron, listo. Claro, buen más vale, trajeron... A los Cambridge School Boys. Sí, no, así que Argentina ganó fácil 3-0, partido tranquilo. Y ahora también está esperando rival. La cosa está entre Alemania, Rusia y Brasil. También, o pero sea que regalo, eso, también, ¿no?, se puede dar otro, bueno, cuarto de Alemania final. Alemania sería lo. Y lo más accesible, digamos. Lo más, ¿no?, accesible porque sería, Rusia, pero y... hasta ahí nomás porque Alemania también, ha tenido un crecimiento. También de la mano un técnico argentino también, que es Raúl Lozano, que también, ¿sí?, fue el que dirigió a Polonia hace 3-4 años atrás, y bueno, ahora está con Alemania y también ha crecido un montón el nivel de volei, ¿no?, de los totalmente amigos alemanes, así que también es un rival complicado, pero Rusia y Brasil son complicados seguro, te digo que es casi imposible ganarle a esos equipos, así que espero que sea Alemania. No hubo, Faca, vos contabas la otra vez, una cagada pedo de Weber, no muy sé buena, qué. Muy buena la de Weber el otro día. Ah, sí, sí, no sí. Si lo viste. Sí, no, yo me digo encantó. Que eso lo he vivido en carne propia, porque yo jugaba al volei y tenía un técnico que lo más lindo que te decía era la con de tu madre, lo que decía Weber, bueno, ¿no? Así que no, pero tía Weber buenísima, porque aparte los pibes estaban como ahí, como diciendo, estamos acá de viaje egresado, ganamos un partidazo el otro día a Lituania y ahora no. Y... No, Lituania fue el básquet, no, claro, sé el volei a quién le habían ganado. Sí, sí, aparte que un grupo de jugadores que son todos muy jóvenes, así, claro, que. Claro, como que hay que curtirlo, sí, aparte, sí, quedó. Vos no hablás, vos callaste, claro, la boca, esa pelota es tuya y se terminó el problema. Le dice, ¿a quién, sí, mierda se comieron? También se escuchó. Que le ganaron, ¿no? Sí, claro, así me que... gustó. Y más que Weber, que parece que mide, sí, 50 centímetros al lado de los monos. Y los otros son todos monos. Weber igual es un tipo alto, Weber tiene 1.80 más o menos. Y sigue cerca del 1.80, nada más. Pero que los pibitos están, viste, comiendo ladrillo, chico. Claro, y sí, no sé, que bien alimentado, ¿no?, de chiquito. Y pero se les anima igual. Sí, sí, parece que se, sí, la banca, sí, sí, en el 1-2. Sí, sí, sí, yo lo he visto y va al frente el tipo. ¿Tenemos algún deporte más ahí como más para empezar a...? Tenemos también boxeo, que, ¿sí?, también un argentino, Yamil Peralta, que perdió en cuarto de final. También un fallo ahí medio polémico del árbitro, que no sé qué pasó, bueno. Así que terminó perdiendo en cuarto de final, sin chance de medalla. Y después también en el lanzamiento de disco, que también un argentino, Germán Lauro, que clasificó, pero digamos iba con la expectativa de, bueno, de ver ahí, si llegaba a la final, de meterse entre los ocho. Bueno, la clasificación rompió un récord, el récord argentino, su propio récord también, o sea, tiró más de lo que venía tirando. De Trenkelauken, sí. Igual, porque nosotros tenemos una amiga de Trenkelauken y estaba con la cuestión esta de Lauro. De la mañana, claro, a tirar el disco. Bueno, así que Lauro fue a los Juegos Olímpicos, se reveló ahí, tiró más de lo que había tirado siempre, clasificó entre los ocho mejores y terminó saliendo sexto y rompió tres récords argentinos el mismo día. Bueno, así Lauro no duerme de acá hasta septiembre, mediados de septiembre, no duerme. El loco se fue al Juego Olímpico, se tomó un focusín y ¡bloom! Sacudió. A pleno. Hay que hacerla además ahí, Batir tu récord ahí. En los Juegos Olímpicos, por eso, ¿no? Eso es lo complicado. Y después, bueno, también en gimnasia artística, Federico Molinari también clasificó a la fase final, pero bueno, quedó octavo. No importa, igual. Bien ahí. Se la pasó bien en el pueblo, bueno, con Bonadeo. Sí, además era la primera vez que el deporte está clasificado, ¿no?, a la fase final de los Juegos Olímpicos, así que. Sí, contento. Que no pase como el pibito que lo prendieron fuego, loco, el que tiraba, el que saltaba en alto. No me acuerdo el nombre, y fueron con 16 años, 17 años, lo llevaron, que sí, tac, y se cayó en la primera, no sé qué, se le quebró la cosa, después se cayó. Sí, había no un caso también. El nombre y lo tienen guardado, que un pibito era, lo quemaron por mandarlo a un Juego Olímpico. Claro, y también había el caso de un nadador hace un par de Juegos Olímpicos atrás, que era, no me acuerdo, de un país que no, como que no había mucha competencia, ¿no?, en natación, así que se tiró a la pileta el loco y no podía salir. No podía salir. No lo podían sacar, ¿viste? Estaba ahí y bueno, quedó medio. Esas cosas olímpicas. Bueno, pero el loco se fue a la Villa Olímpica. Bueno, Nicolás, ¿quieres un poco de vino? Y sí, me tomo un traguito, sí. Bueno, bebamos entonces en las copas lindas. Thank you. Natali, trabajo en la pizzería del Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Olga, somos 50 compañeros trabajando en la cooperativa de trabajo en Lucha Juana Zurduy, que pertenece al Frente Popular Darío Santillán. Y de los 8 talleres productivos que somos acá, todos trabajamos autogestionadamente y sin patrón, porque creemos que es necesario nuevas formas de relacionarnos en el trabajo, teniendo la misma igualdad en las decisiones y en las responsabilidades, ¿no? En nuestros talleres vale más el respeto y la organización de los trabajadores que la plata. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga, un berretín existencial. Logia Mistonga, una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga, por Radionauta, FM 106.3. Tené tu radio cerca porque se viene la fiesta sintonizada. El viernes 10 de agosto te esperamos en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11 a partir de las 23 horas. Baile, música, bandas en vivo y mucho, mucho más. El viernes 10 de agosto venite a bailar con la Emporio Tropical y los feos, porque no hay dial que no tenga fiesta. ¡Qué malo! Radio Nauta 106.3. Radio Nauta FM @gmail.com. La sobremesa de Chaplin. Seguimos en la sobremesa de Chaplin. Y recordamos a los que están del otro lado que este viernes 10, 23 horas, fiesta sintonizada, aquí mismo, en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, toca la Emporio Tropical más los feos. Así es, así que los esperamos porque la sobremesa va a estar toda acá. La sobremesa va a estar toda haciendo la sobremesa y después se queda a la fiesta. Lo que les queríamos recordar es que la consigna del día de hoy, a la cual la gente está contestando vía Facebook. Nos están contestando y yo te voy a leer una. Vas a leer una, pero lo que quería decir antes era que tiene como premio las entradas para la fiesta de la Emporio Tropical, así que la fiesta sintonizada donde toca la Emporio Tropical con los feos, que esto es el viernes. Así que para los que estén del otro lado, se copen con la respuesta. Así que Sil. Bueno, voy a leer la próxima que está concursando. Es el concurso. Este es el acto concurso, fallido. El concurso. Clase de historia argentina en la pecera del edificio de 4 con Arigos. Afuera pasa Ciapina y le comento a la chica de al lado, Ciapina, fue docente mío en la escuela, no sabía que daba clases acá. La chica me responde, sí, y es el esposo de Arigós. Hacia el final de la clase fui a hacerle una consulta sobre el trabajo práctico final de Arigós y le comenté que me había enterado que era la mujer de Ciapina. Obviamente no. La respuesta fue, sí, la ex esposa, me divorcié hace unos meses, demasiada historia junta. Frente a mi cara de pánico instantánea agregó, pero tenemos un hijo divino. Me di media vuelta y me fui. A partir de ahí me senté al fondo. Y esa es la anécdota, dice acá. Sí, totalmente. Y es un acto fallido mal. Sí. Más que un acto fallido es... Es cuando metes la pata. Meter la pata ahí, sí. Che, no está quedando más vino. No sé si lo habían guardado afuera por el fresquito. Estábamos trabajando en tecnología natural, sí. Bien, delivery entonces. ¿Puede ser? No queda más. No tiene que haber al fondo, atrás en el patio. Ah, bueno. Ahí Nico, le pedimos al Nico que lo traiga. Sí, pues el Nico tiene bastante paladar dulce, ¿viste? Se pone picante. Bueno, a ver, ¿quién más nos escribió? Anita, siempre nos escribe Anita, pero no se acuerda de ningún acto fallido, pero escribió. Al menos se lo gana Anita, jurado se lo lleva Anita el premio. Pero me acordé que los chicos le mandan saludos al Faca, dice. Los chicos mandan saludos, dice, sí. Le mandan saludos también a ella. Le mandan también saludo a ella, le respondo yo de acá. Bueno. Después Ale Benítez también nos escribió. Dice, escuchando a Nico, columna deportiva, él también. Siempre le hace el aguante acá. Ahí destaparon el vino, me parece. Totalmente, le hace el aguante. Ahí tenemos la escucha porque por el ciberespacio, gracias a estas tecnologías, nos escuchan de todos lados. En este caso, desde Juárez. Así es. El cartel de Juárez, porque tenemos contactos ahí con gente grosa. Bueno, Luli dice, un grande Lauro. Lauro, el deportista justamente trenquelauquense. Todo porque es de Trenque, así es. Todo porque claro, es de Trenque, tal eso, cual. Eso esa, dice ella. La amiga de Trenquelauquen, Lu, un abrazo para ella. La amiga de Lauro. Bueno, y hasta ahí, hasta ahora, esos están en juego. Están en... En competencia. En competencia. Suena feo igual, amigo. Momento verde. Ya con las luces un poco más bajas y sí, más bajas viéndonos menos, pero no justamente por la neblina, sino por el humo. Nos metemos en el momento verde del día de la fecha. Esa historia que traemos ahí siempre que tiene de algún modo que ver con esa sustancia natural que la naturaleza nos ha brindado. Y que hace también porque científicos españoles demuestran que la cannabis sativa frena la esclerosis múltiple. Esto es un gran avance. Es un gran avance. Sobre todo para la gente mayor. No hay que olvidárselo. Que sufre mucha gente mayor sobre de esclerosis. Y tengo que hablar más ahí, ¿no? Y bueno, acá dice esclerosis múltiple. Javier Fernández Ruiz lidera el equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid que lograron frenar la esclerosis en ratones gracias a una molécula extraída de la cannabis. ¿Cómo se halla la esclerosis múltiple en un ratón? ¿Te dice el ratón ando medio cagado? ¿Cómo se llega? Yo te voy a dar la respuesta. Para saber qué tiene esclerosis. No sé cómo. Primero se lo enferma. Se lo enferma el ratón con esa enfermedad. Mira. Entonces, ahí, bueno, es prueban, y así es toda la medicina. Se lamentablemente, la reventando ratones, digamos. La que conocemos, en este caso, ratones. En otra época lo hacían con seres humanos. Con seres humanos. De hecho, sé que tampoco es algo. Los ratones tampoco. Tampoco. Entiendo que hay un montón. Yo creo que tiene que haber avance en la ciencia, ¿no? Y bueno, no lo vamos a probar con un ser humano. Comparto eso, Faca, aunque por ahí, viste, suene un pobre ratoncito. Bueno, ratoncito. Tampoco. Cuestión que esta gente ahí. Yo tenía otro que tenía que ver con los animales. Sí, con un perro policía es llamado a declarar en un juicio en Florida por asuntos de cannabis. Esa, ¿quién decodifica al perro ahí? ¿Qué es lo que declara el perro? El porque tema es así. Te pueden traducir mal. El dactilógrafo está bueno, el que está con la maquinita, ¿no? Así, es otro perro. Mirando, otro mirando perro, sigo diciendo, no lo sigo, man, no lo sigo. ¡Wow! No sé cómo será el mambo. Claro, el, perro. El tema fue así. Allanaron un auto. Se encontró marihuana, pero el que lleva el perro declara que el perro no olió nada en el auto. Entonces, ¿cómo se halló? ¿Cómo en la declaración del allanamiento del auto figura que se encontró marihuana si el perro no la sintió con el olfato, que es como la reconoce? Claro. Entonces lo llevan a juicio para identificar a ver si el perro está apto para encontrar o no marihuana. No sé cómo harán las pruebas, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo es que tienen mucha plata para gastar y no saben en qué gastarla, evidentemente, y hacen estas cosas. De última decirle, bueno, ya está, a ver, no lo olió el perro, vamos, un poco de porro. Parece mal a declarar al perro. Es una fantameada. Sí, sí. No va a declarar nada al perro. Le va a hacer un estudio al perro. Es que llamar a declarar al perro. Sí, una fantocha. ¿Sabemos si el perro fumaba? Sí, sí, los perros que, tomaban, que huelen. Ah, dicen, ¿no? Dicen que toman, sí, sí. Dicen pero... que sí, no les cabe tanto la hierba. Más bien, no, pero dicen drogas, que no, para no. Encontrar, a dicen que, que antes, por lo menos que ahora supuestamente ya no, para cuidar los animales, cosa que yo no creo. Yo tampoco. No, les dan de tomar gilada, digamos, ¿no? De manera de sí. Hacerlos adictos, entonces la huelen a 16 kilómetros cómodo, ¿no? Pero te salen a reventar. Perro, loco, cuando ve un perro de eso que viene ahí, dice, este perro está a las manos, loco, ¿no? A las manos, hace 3 días que no duerme el perro este. Está desesperado. Es como el patrón que lo controla, que también hace 3 días que no duerme y viene duro a hacer su trabajo, lo hace lo mismo el perro. Pero sí. Dado que es verde el momento y no blanco, continuamos. Claro. No, ¿saben quiénes llegaron? Que me escuché los ruidos recién. Flor de Ensamble, los chicos. ¿La banda? La banda, sí. Buenísimo, sí, porque volvimos a la música. Sí, qué bueno. Los extrañábamos ya. Extrañábamos ustedes. Despedir el lunes con buena musiquita. Y yo escuchándolos también. Alta banda. Y acá nos dicen, sí, alta banda. Muy prometedora. Sí, no acá están, gestito de están alta banda, gesticulando, digamos, que la banda esta suena bárbara. Hay otra banda igual que suena bien también. Sí, no, pero antes le quería decir otra cosita más, cortita. Sí, claro. Un dato de este momento verde. ¿Saben qué? La señora que más vivió, que murió hace 3 meses nada más, vivió 125 años y antes de morir reveló su método. ¿Y qué le dijo a todos sus parientes? Que ella fumaba marihuana todos los días. Que ese fue su secreto. Su forma de alargar la vida. Exactamente. Fulia Navac. Y ser 125 feliz alarga un poco la vida. Y yo creo que una persona que fuma un poco de hierba así asiduamente. No, hay gente que no fuma y también es muy, muy, muy feliz. Así que no voy a decir. No, nada, acá que había vivido 125 años. 125 años son un par. Son muchos. ¿Cuánto? ¿No? ¿Viste? 125 es un número para destacar. La felicidad yo creo que le voy a alcanzar entonces como vengo. Si es no, el truco. No, quiero llegar a 125 ni loco. No, bueno, pero si es el truco, estás cagado, Faca. No, me vengo cuidando. Además de eso, le gusta el jugo de palma y el té caliente. Hay que combinarlo con eso. La palma no sé dónde se consigue, pero... Palma, es una palma de se puede conseguir acá, sí. ¿Se puede conseguir? Sí, se puede conseguir. No sé cuál es. Son varias, conoces? Porque la planta en sí tiene una palma. Después hay que ver de qué justo variedad de palma se necesitara. Ajá. Pero la palma es... Tienen varias plantas, tienen palma. ¿Y es rico? Es muy rico. Estaba pensando recién, me acordaba, ¿no? Con esto de Momento Verde. Hoy es el día, además, 6 de agosto, ¿no? Se declaró la independencia jamaiquina en 1962. Hubo varios intentos antes, un par de revueltas, cosas así, ¿no? Y me acordaba, seguramente habrán visto la película Jamaica bajo cero, porque creo que la vieron todos. Sí, sí, sí. La vimos esa película. Debo admitir, ¿sabés qué me pasó con esa película? Yo la fui a alquilar al video. Ah, la película. Era chiquita, me la quería quedar. le saqué la etiqueta, se la puse a una de otra película y devolví la otra y me quedé con esa. Lo debía confesar. Qué jugadita te mandaste, si ahí. No la tenías así, no me la hacía. Pero sí fue una película, yo la alquilaba también en esa época, porque somos más o menos contemporáneos. Sí, sí. Pero no, la alquilé como 3 o 4 veces ahí, tacle, yo la devuelvo. Yo sí, bueno. En ¿viste? Cassette, no, obviamente, estaba contando eso. El VHS, cassette, claro. La VHS. Sí. Eso es caso verídico, Gatti, digamos, video. Eso pasó. Gatti video. Sí. Me encantaría tener la música, no la voy a reproducir porque me hace acordar a Neusta de que lo pasábamos el otro día, pero sí. Va por sí. Ese bueno, lado. Eso es caso de verdad, no sé si era un el caso juego olímpico, no era, creo. No, son los... ¿Qué carajo era? En algo de invierno. Bueno, un deporte de invierno, muy importante tal de invierno. No sé si no son los juegos olímpicos de invierno. Largos. Claro, que se tiran, es un nombre muy raro. Carrera. Competencia en trineo, velocidad, que los suizos son los buenos. En Jamaica, te imaginas. Luego lo practican en Suiza. Claro, sí. Sí, que muy el loco se. Y los jamaiquinos les cabe bastante el trineo. Sí, sobre todo por la nieve, decís vos, ¿no? Están muy parecido el clima a Suiza, por ende se sienten pero muy a gusto con el frío, lo que es la nieve, la ropa, abrigados, bailar poco. Una banda que suena bastante bien. Capaz que la sabes vos, Sil. A ver. La Renga se llama. Paja Brava. La sobremesa de Chaplin. I've got rhythm, I've got music, I've got my gal who could ask for anything more. I've got daisies in green pastures, I've got my gal who could ask for anything more. Buenísimas noches, mis queridos y queridas radioescuchas. Me acerco este lunes frío y de nubes cerradas para arrimarles unas palabras bajo el poder que me concediese el pueblo sobremesero, ya organizado en diferentes columnas, parapetado, guarecido y expectante en disímiles terrenos de esta ciudad y otras aledañas. Pueblo sobremesero que se encuentra a la espera de estas palabras, como fuese acordado previamente sobre las 23 horas, 20 minutos aproximadamente, aquí, desde el 106.3 de su dial, conectados con Radionauta FM. Les habla desde este momento su comandante en jefe F, Juan Carlos. Hemos dispuesto previamente, entonces, para esta cita, una cabal y tecnológica logística que nos permite, entre otras cosas que prefiero no explicitar por este medio, estar en directa conexión con nuestro pueblo sin sufrir los devenires de una época asignada por las escuchas telefónicas, principalmente de los celulares. Es nuestra manera de escapar a la persecución de los servicios de inteligencia, quienes hacen intentos desesperados por dar con nuestras columnas y desmantelar el ejército del pueblo sobremesero, ya organizado para dar por tierra los reiterados intentos de desestabilización del programa que en estos momentos está al aire. Como previmos para esta cita, los imagino, mis queridos y queridas, con sus orejas paradas, pegaditas y pegaditas al pequeño parlante de las radios espicas que fueron distribuidas con anterioridad. Cual viejecito que no escucha un carajo y que no quiere perder bocado de lo que ahora estamos diciendo, listo ya, con las armas de producción casera, esperando por la orden directa de quien les habla, para desatar la arremetida, acometida y embestida contra el supuesto gobierno de facto que tomara el estudio semanas atrás y donde ahora nos encontramos. Tengo que decirles, antes de sentenciar el camino a seguir, que no se exasperen o impacienten mis aguerridos defensores del antiguo régimen libertador sobremesero, por lo que en este momento os voy a señalar. Aparentemente, puedo certificar que se estaría restableciendo el curso normal de los acontecimientos. Se encuentra a mi lado su idolatrado Faca Pérez y, como habrán escuchado también, la verdadera señora y emperatriz de la sobremesa, Silvina Fasolari Rico. Y no los anteriores impostores o impostoras que fueron echados de las sillas que rondan esta hermosa mesa de ex-cena. Sin embargo, es menester apuntarles que en el transcurso de estas semanas y según mi profundo trabajo de contrainteligencia, no todo se está desarrollando con normalidad por estos lares. Los restablecimientos de esta sobremesa se fueron dando de manera muy paulatina. Es decir, en primera instancia regresó Pérez y el supuesto y dudoso exilio del International Love hacia Italia. Posteriormente, o sea después, deja su lugar sin mediar palabra a la impostora Courage Jasmine, permitiendo la reinstitución de la señorita Fasorrico. Entendemos que tal vez se haya filtrado alguna información de mi repentina presencia en el establecimiento, siendo que este tal Bordoba, que veníamos escuchando hasta entonces, escapa de manera insólita ante mi arribo, dejando grandes incertidumbres y vacilaciones acerca de lo que por estos tiempos está sucediendo. El parcial, pero verdadero gobierno acá presente, sostiene que Ovalle estaría pasando tiempos de padecimientos físicos por enfermedad y por ello no se encuentra presente esta noche. Sin embargo, pretendo apuntalar que no sería inverosímil o anómalo que el gobierno de facto haya tenido que dar algunas concesiones con el fin de que siga el curso el régimen irregular. Es por esto que les pido que por más que los líderes restituidos digan lo contrario, querido ejército del pueblo sobremesero, recóndito, conservemos la parsimonia y la vigilancia hasta que esta nefasta situación retome, con el perdón de la palabra, el cauce normal de los acontecimientos. Sin otro particular, los saluda atentamente su comandante en jefe F, Juan Carlos. Juan Carlos habla y te pone la piel de gallina. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por saber que tenemos esa persona atrás custodiándonos las espaldas. Él está ahí, estuvo ahí minuto a minuto. Yo lo voy a dejar, me siento un poco inseguro en estos lugares. Yo realmente no sé, vamos a tener que insistir en el trabajo. Lamento no poder creer las palabras que ustedes ahora desarrollan. Sí, hoy por hoy creeríamos en los términos diplomáticos de quienes nos entregaron nuevamente el mando de esta sobremesa, por decirlo de algún modo. Pero no dejamos de sentirnos raros al momento de que por dos lunes hubo otro elenco tomando las instalaciones. ¿Quiere decirles que no tienen nada que explicar? ¿Que está todo organizado ante cualquier duda? El pueblo sobremesero está dispuesto a dar el batacazo cuando sea necesario. Quédate tranquilo que está todo bien. Afortunadamente nos devolvieron acá a nuestro lugar de forma muy pasiva. No hay nada atrás de todo esto, Juan Carlos. No me extraña que no esté la voz que está faltando apenas yo llego. Y es más, no es casualidad que no haya salido al aire el teléfono de Juan. De Sebastián. De Sebastián, que venía a hablar con Juan. Claro. Sí. En un tiro hasta Juan está metido. Hasta Juan está en esto. Hay que tenerlo con cuidado, Juancho. Vos decís que por ahí pasaba algo y nosotros no volvíamos. Señores, por favor, les pido, señoras también, que no duden de mi presencia aquí y que ante cualquier duda, les repito, está el pueblo organizado para dar el batacazo cuando sea necesario. Yo no puedo hablar más, es peligrosa mi presencia aquí, los tengo que dejar y me alejo ahora y los dejo a ustedes. Disculpen mi ausencia veloz. We'll be right back. de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde, pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Tenés tu radio cerca porque se viene la fiesta sintonizada. El viernes 10 de agosto te esperamos en el Olga Vázquez 60 entre 10 y 11 a partir de las 23 horas. Baile, música, bandas en vivo y mucho, mucho más. El viernes 10 de agosto venite a bailar con la Emporio Tropical. Y lo feo, porque no hay dial que no tenga esta. ¡Qué malo! Radionauta FM 106.3. Radionauta FM. .wordpress.com. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Porque están los chicos. No, pero sigan, porque se están preparando los chicos de Flor de Ensamble que vinieron con un montón de instrumentos y aparte son un montón. Exactamente, ha vuelto la música a esta última media hora de sobremesa, así que muy contento con tenerlos acá, chicos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Son un montón de gente. Para la gente que está del otro lado, sepan que de este lado hay un montón de gente. Che, bueno, ¿cómo andan ahí? Que nos cuenten un poco qué es esto de Flor de Ensamble, hace cuánto que andan más o menos dando vuelta, cómo viene la mano. Bueno, Martín, me parece que lo mandaron a hablar. ¿Cómo están? Bien, acá estamos, todo tranquilo. Bueno, Flor Ensamble surgió el año pasado, en realidad, como parte de un taller de la universidad, que depende de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la universidad, y se dicta en Crisoles, el centro cultural que está en 1-41-42, coordinado por Yushi, Pablo Gómanes, el profe. Y bueno, el objetivo del taller un poco es que los estudiantes de la universidad que tengan ganas de tocar algo o cantar, vayan ahí en el horario de... Ahora está, este año está los martes de 4 a 6 de la tarde, y pueden ir y formar ahí un pequeño ensamble con lo que ellos quieran hacer. El coordinador propone temas y después van surgiendo temas a lo largo del año. Bueno, y Este grupo que ves ahora, que es Flor de Ensamble, se transformó después de haber cursado un año el taller. Decidimos seguir ya por nuestra cuenta, y bueno, nos transformamos en Flor de Ensamble. Bueno, esa debe ser un poco la intención, y acá se concretó, ¿no? De todo eso que fueron haciendo durante el año. Claro. Solo que como hubo buena onda entre nosotros y teníamos ganas de seguir... decidimos independizarnos del taller. Claro. Salir del ámbito académico, claro, del taller. ¿Y mucha gente asiste a estos talleres? Sí. Suelen empezar una banda y después se empiezan a flaquear con el tiempo. Lo que tienen ganas, pero bueno. La banda. No, además como que se van juntando gente que más o menos comparte gustos musicales. Eso nos pasó a nosotros, de repente. Bien. Se fueron conociendo ahí un poco, claro, a través de los gustos. Para el mismo lado, así que... ¿Y ustedes son mayoría del interior, mayoría platenses? ¿Hay un poco de influencia de todos lados? No hay ningún platense. Sí, yo no soy platense, yo soy más platense, pero siempre viví acá. ¿Y ya han tocado en público? Sí. Y el año pasado, digamos, el año pasado, como perteníamos al taller, Hubo un montón de, shows, entre comillas, que, se proponían desde el taller. Tocamos en un par de colegios, en el liceo, en otro colegio, no me acuerdo cómo se llamaba. Y después empezaron a surgir fechas en Muñequitas, que la miro a Meli porque es la una de las organizadoras. Bien. En una varieté, en el medicina, en el teatro. En Teatro de Crisoles. En Crisoles también. En Altillo del Sur. Bien. ¿Y aquí en Radionauta habían estado o no? No. Bien. Bueno, ¿les parece si escuchamos un poco ahí de este ensamble surgido en ese taller? Bueno. Vamos a tocar un tema, se llama Justicia, de Lila Downs. No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, de mi corazón no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra? Donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas. Que el cielo me quiere cantar, el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Que unos ojos que estaban llorando, unos puños que se cerraban, en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra tan consumando las calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio y en la culpa de una mirada, yo te uso como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yeah. Muy bueno, chicos. Así da gusto despedir el lunes. La verdad que suena muy, muy, muy lindo eso. Me doy cuenta cuando lo escuchaba cómo me gustan las bandas donde cantan varias personas, donde hay muchas voces. Así que la verdad que re lindo cómo suena Flor de Sambre. No sé qué te parece a vos. Me encantó, me encantó. A mí me dan ganas de seguir escuchando. No quería que termine la canción. Aparte, las chicas tienen unas voces espectaculares. Y el amigo también tiene una voz. Sí, muy bueno. Y no sé, que cuenten un poco algunas expectativas. Así que tienen algunos proyectos por ahora que fluya. No sé cómo la van, bueno, la van viendo. En realidad no sé si quemarlo ya. Nah, porque todavía no terminamos de definir. Pero la idea es, viene rondando ahí la idea de hacer un show que se llame Entre Lilas y Violetas. Que tiene que ver un poco con las canciones de Lila Downs y de Violeta Parra. Pero bueno, está todavía ahí. Bueno, eso está por chequearse. Eso hay que chequearlo. Capaz que había, no se lo tenía que enterar al aire. No, hablando de mujeres latinoamericanas, para homenajear, me parece que hoy también quiero hacer un saludo y una mención especial, porque un pedacito de mi corazón está de luto por la muerte de Chabela, a la que también le vamos a dedicar el próximo tema, si claro. Nos dejan. Sí, claro que sí. Totalmente, así que ¿quieren hacerlo ahora? Flor de Ensamble acá en la sobremesa de Chaplin. Ustedes afinen tranquilos que acá en la sobremesa está todo permitido. Sí, afinar seguro que sí está permitido. No me pelees más, acá. Sacado con la luna, ya, ya, que los dos miramos junto, ay, ay, ay, que sacado con los nombres, ay, ay, ay, estampados en el muro, ay, ay, ay, cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. He sacado con el libro, ay, ay, ay. Cortesía. ay, ay, ay. Y los cuatro pies marcado, ay, ay, ay. En la orilla del camino, ay, ay, ay. Que he sacado con quererte, ay, ay, ay. Clavelito florecido, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, aquí está la misma luna, ay, ay, ay. En el patio el blanco lirio, ay, ay, ay. Los dos nombres en el muro, ay, ay, ay. Y tu rastro en el camino, ay, ay, ay. Pero tu palomo ingrato, ay, ay, ay. Ya no arrullas en mi nido, ay, ay, ay. Muy bueno, chicos. La verdad que suena... Bárbaro, uno queda ahí, ¿no? Esperando ahí. Ese que... no, es un manager que está... ya están queriendo contratar servicios. Che, cuéntenos un poco, ¿y cómo es un ensayo de Flor de Ensamble? Se abre un Cava San Julián... ¿Y cómo sigue después? Bueno, en principio siempre falta alguno. No, perdón. Por ejemplo, en el ensayo previo, que fue el de ayer, faltaron todas las chicas y tuvimos solo los chicos. Esto es una intimidad que te cuento, pero bueno. Esto es una intimidad que surge además porque por ahí en muchas tocadas nos ha tocado esa cuestión de ¡ay, qué lindas las pibas! ¡Qué buena onda! ¡Qué linda voz! ¡Qué sé yo! Y los pibes, no sé, se habían como apachurrado un poco. Así y que dijimos, ¿qué onda? Por la igualdad de género va el ensamble. Así que nada de qué lindas las pibas y qué bonito que cantan, qué dulces. Los pibes también se ponen las pilas y ponen lo que tienen que poner y le meten voces en un montón de canciones y está re bueno que se arme el ensamble, de verdad, ¿no? Esa es un poco la idea. Así que también los ensayos, en función de tu pregunta, son bastante dinámicos, como que vamos rotando, nos ponemos a jugar con distintos instrumentos, no tenemos como un rol exactamente fijo nadie, ni una supremacía de egos de ninguno. Y al momento así de encarar las canciones, ¿la lleva alguien y dice, yo me estuve escuchando esta? Más o menos suena como la ven, se dice que sí, se dice que no. Sí, además como que ya te digo, estamos orientados hacia un género, tratamos de charlar qué es lo que queremos hacer siempre, de ahora en más, y como en función de eso se presentan los temas en el grupo. Es muy horizontal la cosa acá, la verdad que sí. Las propuestas de qué arreglos hacer y demás, siempre tuvimos esa intención de que no hubiera alguien en particular que... El repertorio del año pasado fue un poco el que venía del ensamble y el de este año, bueno, estamos ampliando de a poco. Bien. También un poco con la idea esta que te decíamos de un posible show que se llame Entre Lilas y Violetas, pero bueno, todavía está ahí charlándose. Estamos buscando lugar, si hay alguien que está escuchando quiere bien, para que están del otro lado. No hay problema, ¿eh? No sé. Si les gusta, ponga me gusta. Claro. Ponga me gusta en la sobremesa de Chaplin. Totalmente. No sé si les parece, metemos otra cancioncita ahí, porque la verdad da mucho gusto hablar con ustedes, pero escucharlos también es muy lindo. Bueno, ahora vamos a ir con un tema de Balbis, el Gran Pez, para disfrutarlo. ¿Están afinados? Sí. Dedicada al operador. ¿Le gusta? Dedicado al operador, le gusta. Nena, dio la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. Tengo que decir, buenísimo. Disculpen la red que repita. Sí, una música muy divertida. Aparte, te dan ganas de bailar. Sí, total. Acá el estudio Radionauta está muy contento con la banda que hemos traído. Se notan las caras achinadas y sonrientes que escuchan Flor de Ensamble. El lunes que viene no tenemos nada que hacer, así que... Lo vamos viendo. Pero, plantea las cosas al aire. Le gusta plantear las cosas al aire y poner la presión ahí. Sabe que es bueno para discutir al aire. Che, le iba a preguntar algo y se le quería preguntar que aparte de esto que están organizando del show de que comentabas hoy que está en, ahí en preparativos, si tenían alguna fecha cercana por si los queremos ir a ver o todavía nada o están en, escuchando Farta en una radio que es La Competencia, no sé si la puedo mencionar. Estamos abiertos a ofertas. Bueno, sé que próxima fiesta, los chicos. Y en relación a eso, a tocar y todo, ¿cómo está la plata para salir a tocar? Varias bandas que pasan por acá, todas terminan en Control Urbano, básicamente. Termina todo en la palabra Control Urbano. ¿Cómo la ven a esas? Si más o menos están al tanto ahí como para tocar, que no les pidan plata, que le hacen cobrar una entrada, vender determinada cantidad, todo ese tema. Y en realidad lo que pasa es que por ahí no hemos tenido todavía la experiencia de salir a boliche. O sea, siempre tocamos en fiestas y cosas así en las que nos han invitado, así que... No hemos llegado a todavía a esa problemática, pero seguro ya llegaremos. Para que la tengan en cuenta cuando tengas que discutir. Corremos con una ventaja, que es que no tenemos batería y podemos hacer tranquilamente, claro, una versión desenchufado, como es la del día de hoy. Bien. Entonces nos adaptamos a las circunstancias. Somos más todoterreno, me parece. Más para tocar en la calle y cuestiones así que estar complicados con el tema de los lugares adentro. Pero bueno, sí, es una realidad a la que también está bueno hacer mención, que las bandas en la Ciudad de la Plata abundan y la guita que sale conseguir una fecha, pagar el sonido y todo, excede, más si pensás en tener que estar en salas de ensayo, que nosotros en ese sentido tenemos que agradecer a Crisoles, que nos cobija, pero si no, se nos va un montón el presupuesto. Y nosotros todos somos estudiantes y también hacemos música por placer, como podríamos estar haciendo otra cosa, decimos hacer música y regalar esto, como fue en esas veces de ir a las escuelas, por ejemplo. En lo personal, una experiencia enriquecedora, muy hermosa, estar en contacto con los pibes, poder llevarles estas canciones, que las cantan, que las conocen, y bueno, conectar con otra forma, ¿no? También del arte, y regalando letras y historia nuestra latinoamericana. Perfecto. Y mientras nos corren las agujas, porque esa es la maldición que nos corre, otra más puede ser. Estamos encantados, la verdad. Encantados. Para, antes, miren, les cuento. Nosotros todos los lunes tenemos una consigna, ¿no? La consigna de hoy era algún acto fallido que hayan tenido en algún momento, o esa metida de pata que anecdótica. Sí. Por acá dicen que sí. Hubo una fecha en la cual la recuerdo perfectamente. Puedo recordar que contra todos los pronósticos. Un par habíamos habíamos cortado con nuestras respectivas parejas. Noche depresiva o con mucho. O este, noche es un, este es un día movilizante también. Te hoy no deja de serlo. No, pero fue una, y estuvimos esperando un montón para cantar y en el medio, bueno, el alcohol circuló. Y bueno, fue una cosa que nunca pudimos escucharnos afinar. Nos ganamos un vino también, eso meritó también. Ah, no me acordaba. Sí, sí. No te acordabas de todo, ¿viste? No, no, fue muy gracioso. Se pasaron de calentamiento las cuerdas vocales. Hasta se quemó el sonido. Nos quedamos en una tocada muy accidentada. No se le cayó una botella de vino arriba de la consola, ¿no? No. Pero fue muy gracioso, la verdad que no pegábamos una, no nos sentíamos afinados ni a palo, pero bueno, tocamos igual. Pero hubo conexión igual. Ese fue el fallido grande. Sí, el ensamble tiene mucho de amor y de corazón, de meterle para adelante y que, bueno, lo más importante creo que nos identifica es que cuando lo hacemos nos podemos divertir. No es que estamos así craneando, ay no, te confundiste, te mandaste cualquiera. A la hora de tocar, estamos haciendo música. Y somos amigos, primero que nada. Eso estuvo re bueno, lograr una amistad como si nos conociéramos de hace mucho. A partir de otro lugar que nos convocó. Entonces, eso está bueno. Y antes de largar entonces la última canción de la noche, saludamos a la gente que estuvo del otro lado. Un abrazo muy grande para todos. Para Luz, que hoy estuvo de este lado presenciando lo que habitualmente escucha. Queremos decir que Lucrecia y Lube se han convertido en las ganadoras de la fiesta, de la entrada para la fiesta, dada la respuesta ahí de la consigna. Nos hablamos y nos encontramos nuevamente el lunes que viene. Y nos vamos, chicos, con lo que ustedes quieran. Sí, antes que nada queremos agradecerle el espacio a la sobremesa de Chaplin que nos hayan invitado. Nosotros estamos pasando muy bien. La estamos pasando muy bien. Y si nos quieren buscar en Facebook, estamos como Flor de Ensamble. Todos juntos, separado. Separado, ¿no? Separado. Separado, sí. Ahí, del otro lado, Flor de Ensamble. Ahora después de la sobremesa nos vamos a ser amigos, también lo ponemos ahí. Aguante Radio Nauta, aguante la radio comunitaria. Y el viernes los espero a Energía Vegetales. Vale, gracias. Vale. No, a todos los chivos. Un saludo para Caetano que me está escuchando. Flor del color de mis venas, que una lluvia de cielo que baila en Cuchita. Yeah. Esto fue La Sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir.